Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están aquí con nosotros acompañándonos en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludamos José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez y les invitamos a permanecer con nosotros y participar a través de nuestras líneas de comunicación. Como siempre es un placer saludarlos, amigos, amigas, Graciela. Como se ha difundido en medios nacionales e internacionales, la periodista Carmen Aristegui fue despedida de MBS el domingo por la noche. De acuerdo con los comunicados de la radiodifusora, el motivo fue que gente de su equipo comprometió el nombre de la empresa en el proyecto de investigación México Leaks, el cual es una plataforma diseñada para que la ciudadanía pueda filtrar información de manera segura a los medios. Sin embargo, han corrido otras versiones en varios espacios de la radio y la televisión, en los diarios más importantes de nuestro país, en redes sociales e incluso en la prensa internacional. Algunas de estas versiones hablan de una venganza por la difusión de varios temas espinosos que incomodaron al poder. Otras apuntan a un error de la periodista por haber rebasado sus facultades y firmar como MBS. Sobre este polémico caso vamos a hablar en la primera parte de nuestro programa, recuperando algunas de las muchas opiniones que hay al respecto. Y en la segunda parte queremos abordar el tema de esta inédita plataforma a la cual se sumó el equipo de Carmen Aristegui, pero de otros medios de comunicación, y que es parte de esta historia que ha dado lugar al despido de la periodista de MBS. La plataforma digital México Leaks permite enviar de forma segura y anónima información de interés público a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales para que sea investigada y compartida. Algo así como la versión mexicana de Wikileaks de Julian Assange. Por supuesto, vamos a ofrecerles nuestra sección Notimedios, la cual podrán consultar en esta ocasión en el blog de noticias de comunicación de nuestro programa. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a nuestra señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y por supuesto a través de internet en www.e-medioradio.edu.mx. Como saben, el programa puede descargarse de nuestra página web en Radio Educación o del Facebook El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa. Pueden también comunicarse a través de nuestros números telefónicos 41-55-1060 y nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. Que ya están en pleno funcionamiento, así que los invitamos a externar su opinión a través de esta vía. Un mensaje a través del Facebook, bueno, pues siempre es bienvenido. Las redes sociales pueden acceder como El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como arroba radio el fin. Tenemos un correo electrónico que ponemos a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Para nosotros lo más importante es tener su punto de vista, su opinión en torno a los temas que tratamos, pero además se puede usted llevar, bueno, pues una revista Cuarto Oscuro, por ejemplo. Tenemos un libro en esta ocasión, el de Repensar el Periodismo, ¿verdad, Gracias? Repensar el Periodismo, aristas del reportaje y otras reflexiones, de Omar Raúl Martínez, editado por la UAM Coajimalpa. Bueno, pues Bueno, en el día de hoy, como tenemos tanta información interesante sobre estos temas que han estado inundando las páginas de periódicos, la radio, incluso en televisión, vamos a invitarlos a que consulten las noticias de comunicación en nuestro blog www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. La mayoría de estas noticias versan alrededor del despido de Carmen Aristegui y además de otros dos temas importantes que están relacionados con la declaración que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones de que Televisa es preponderante en televisión de paga. y también la aprobación reciente que hubo en la Cámara de Diputados de la Ley de Transparencia. Entonces les invitamos a que lo consulten ahí. Y por lo pronto vamos a iniciar ya con el tema principal de este programa, presentándoles el reportaje que nos preparó Alexia Cervantes sobre el despido de Carmen Aristegui. El reportaje. El reportaje. La noche de este domingo 15 de marzo, la empresa MBS Radio dio por terminada la relación laboral que tenía con Carmen Aristegui tras rechazar las condiciones que impuso la periodista, que exigía la reincorporación de dos reporteros de su equipo de trabajo, Daniel Izárraga e Irving Huerta, mismos que fueron despedidos tras sumarse a la plataforma México Leaks, pues según la empresa comprometieron el nombre de MBS sin contar con facultades para ello. Inmediatamente después de dar a conocer la noticia mediante un comunicado, la página web de la emisora fue inundada de reproches de radioescuchas. De este modo, la tarde del pasado lunes, cientos de personas se manifestaron frente a las instalaciones de MBS Radio y con consignas como «Queremos a Carmen», «Libertad de expresión» y «Todos somos Carmen», condenaron la salida de la periodista y de su equipo de trabajo, además de que presentaron más de 174 mil firmas que se recopilaron en la plataforma change.org, en señal de apoyo. Estas firmas fueron entregadas de manera impresa al ombudsman de Noticias MBS, Gabriel Sosa Plata. Y estas fueron algunas de las opiniones de los asistentes. ¡Todos somos Carmen! ¡Todos somos Carmen! ¡Todos somos Carmen! No es solamente que estén atacando a una periodista o a un grupo de periodistas en particular, sino que es un acto que atenta contra el derecho de la información que tenemos todos los mexicanos, el derecho a saber, el derecho a que nos informen qué es lo que está ocurriendo. Manotazo autoritario, como ya han dado varios en los últimos días, y pues realmente yo creo que es en el peor momento. Sería maravilloso que estuviera en la radio pública, en Radio Universidad. Los medios para difundir la noticia, las cosas tal y como son, se están perdiendo hoy en día. O te matan o te callan a fuerza, como el caso de ella, que ya la corrieron, ¿no? Es una regresión otra vez a tiempos ya no de Díaz Ordaz, ya estamos con Luis Echeverría, ¿no? Al rato vienen por nosotros también. Asimismo, durante la concentración, Adriana Solórzano, mediadora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, lamentó que MBS haya ignorado a sus audiencias y condenó rotundamente este acto de censura. Ante el comunicado de MBS Radio, emitido el día de ayer, 15 de marzo, mediante el cual notifica que da por terminada la relación de trabajo que tenía con la periodista Carmen Aristegui Flores, las defensoras y los defensores de audiencias de Radio Educación, Instituto Mexicano de la Radio, Canal 22 y 11 TV, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al ombudsman de MBS Noticias, el maestro Gabriel Sosa Plata. Reconocemos su profesionalismo. Lamentamos que el concesionario MBS Radio haya ignorado a sus audiencias, quienes se sumaron a una petición por la permanencia al aire de la periodista en la plataforma Change.org, consiguiendo en unos cuantos días más de 150 mil adhesiones. Condenamos la campaña desproporcionada y estridente de MBS Radio y las graves acusaciones de abuso de confianza hacia la periodista Carmen Aristegui. Consideramos que se debió privilegiar el diálogo. Como defensoras y defensores de las audiencias, expresamos que ante los antecedentes del trabajo periodístico desarrollado por Carmen Aristegui, Daniel Izárraga e Irving Huerta, nos preocupa estar ante un caso de censura. El Estado mexicano debe garantizar la libertad de expresión, derecho que no solo protege en este caso a Carmen Aristegui y los periodistas despedidos, implica al mismo tiempo la protección del derecho a saber de las audiencias. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, el reconocido productor independiente, Epigmenio Ibarra, afirmó que sin duda una opción viable sería trasladar a Carmen y a su equipo a los medios digitales para que puedan seguir haciendo periodismo de investigación. Pues me parece una verdadera tragedia para el país que una de las voces más lúcidas, valientes y dignas sea silenciada de esta manera. Y me parece que más allá de un diferendo corporativo, lo que aquí queda en evidencia es que la orden la dieron los Pinos. Que detrás de esta, de este atentado contra la libertad de expresión está Peña Nieto y está el régimen corrupto. No sé cuál sea la solución. Yo me pronunciaría por la construcción de alternativas en la red. Lo que está cada vez más claro es que en los medios, tal como están las cosas, no habrá espacio. No tenemos espacio. A mí hace un año me cortaron el Milenio. Y van a cortar más cabezas. Este es el principio. Lo trágico es que hay muchos comunicadores que no han alzado la voz. Estoy absolutamente convencido que tenemos que movilizarnos. Por su parte, Denise Dresser reprobó la salida de Aristegui y señaló que es claro que la decisión viene de más arriba, pues al gobierno no le conviene una voz crítica. Todas las mañanas de 6:45 a 10 de la mañana, Carmen Aristegui se sentaba frente al micrófono y hacía lo que le tocaba. La tarea de la que hablaba George Orwell, que define a cualquier periodista que se precie de serlo, que es decirle a los demás lo que no quieren oír. ¿Y qué lleva Carmen Aristegui diciéndole al poder durante años? Que Marcial Maciel era un pederasta, que Mario Marín festejaba el coscorrón a Lidia Cacho con botellas de coñac, que Emilio Gamboa negociaba legislación en el Senado con un protector de pederastas, que la primera dama compró, entre comillas, una Casa Blanca a nombre de un contratista que recibía multimillonarios contratos del gobierno. Tantas irregularidades más, tanta podredumbre en el poder, revelada por una periodista valiente, obcecada, terca, audaz, una periodista a la que hay que defender, no por ella, por nosotros. Y su salida no es por México Leaks, su salida no es porque dos periodistas suyos abusaron de la marca en una falta de confianza. Seamos absolutamente claros aquí, su salida es porque Enrique Peña Nieto no quiere un espacio de crítica independiente. El gremio de periodistas, diversas organizaciones en defensa de la libertad de expresión y la sociedad en general han expresado su apoyo a la periodista. Sin duda, la situación ha dado la vuelta al mundo y son muchísimos los personajes que se han pronunciado a favor de Aristegui. Entre ellos están Genaro Villamil, Lidia Cacho, Enrique Krauss y el mismo Brosso, solo por mencionar algunos. Mientras tanto, en redes sociales ya sea el 6 de marzo, donde los asistentes también se unirán a la marcha que se llamó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aquí les seguiremos dando detalles de este asunto. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues ya lo escuchó usted, ha sido noticia en todos los medios de comunicación nacionales, en muchísimos medios internacionales también ha llegado esta nota del despido de una periodista emblemática de nuestro país. Y bueno, pues todavía hoy, dentro de un rato, mi querida Graciela, a las 2 de la tarde va a ofrecer una conferencia de prensa, a ver qué dice ahí. En el Museo de la Tolerancia, vamos a ver cuál es el comunicado que da a conocer, y por supuesto pues lo estaremos dando a conocer aquí en el programa. Y lo subiremos antes del próximo jueves a nuestras redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a escuchar la opinión de varios representantes de organizaciones y de medios de comunicación. Y vamos a comenzar con la opinión de Darío Ramírez. Él es director de Artículo 19, esta organización dedicada a proteger a los periodistas, que nos dio su opinión sobre el despido de Carmen Aristegui. Vamos a escucharlo. Se encuentra con nosotros vía telefónica Darío Ramírez, él es director de la Organización Internacional Promotora de la Libertad de Expresión, artículo 19, en su capítulo México. Y Darío, tú has considerado que esta justificación que se utilizó para despedir a la periodista Carmen Aristegui, más el reciente cambio en el área de comunicación social de la presidencia, dan un mensaje muy claro, y es que el tipo de periodismo de investigación, un periodismo periodismo crítico, tal vez incómodo para el poder, no tiene cabida en los medios de comunicación mexicano. ¿Qué nos dices? Bueno, creo que como dicen viejos políticos, en política no hay coincidencias, y creo que el despido de Carmen Aristegui como contexto nos dice dos cosas. Primero, la libertad de prensa en México desde hace muchos años está en un franco deterioro por acción u omisión del Estado o de los gobiernos, ¿no? Estado como institución política, y evidentemente más aterrizado los gobiernos tanto federal como locales. Este deterioro pasa por muchos ámbitos, la violencia evidentemente, pero también la presión por falta de compromiso con un elemento fundamental de la democracia, que es el periodismo. Entonces, el caso de Carmen, en primer punto, está inserto en ese panorama nacional. Y el segundo punto es que no creo en la coincidencia de que el equipo de investigación que sacó los reportajes de la red de prostitución en el PRI-DF y la Casa Blanca y todos los demás conflictos de interés esté hoy fuera del aire. Me parece demasiada coincidencia, alegando temas privados y alegando, digamos, faltas que podrían haberse subsanado, creo, de una manera mucho más fácil y en los pasillos de MBS aclarar lo que la empresa consideró que era un mensaje incorrecto o inexacto. Entonces, la desproporción de la respuesta de MBS, el haber corrido a miembros de su equipo, miembros fundamentales de la unidad de investigación, entonces pues creo que es el segundo punto donde nos dice, bueno, Carmen Aristegui es, por la línea editorial que tiene, un elemento democrático para nuestro sistema político y nuestro sistema de medios. Por ello, su importancia, y también reconocer que necesitamos, pues, darnos cuenta que no hay muchas voces como Carmen Aristegui. Si hubiese una amplia práctica de este periodismo que se atreve a investigar al presidente, pues entonces tal vez no estaríamos hablando y no sería tema de agenda nacional el despido de Carmen Aristegui. Asimismo, Darío Ramírez, este despido de la periodista Carmen Aristegui podría interpretarse como un reflejo de la vulnerabilidad de la prensa en México, algo que ustedes también han trabajado abundantemente. Sin duda, creo que es un tema de vulnerabilidad, y es un tema también de reconocer nuestro sistema de medios. Es decir, el sistema de medios está basado en una red de intereses y en una discrecionalidad del gobierno para el gasto con publicidad oficial, que ha orillado a lo largo de décadas a que los empresarios de los medios estén muy cercanos al gobierno por intereses diversos, uno de ellos intereses comerciales que supeditan a ellos la línea editorial. Yo creo que eso son preguntas profundas, y son preguntas que sin duda arrojan a elementos para reconocer una vulnerabilidad de un periodismo crítico, un periodismo independiente, un periodismo que se atreva a ser incómodo al poder político, no solo con dichos, pero con esas investigaciones. Creo que la apuesta por investigar y escudriñar a los gobiernos desde el periodismo, pues es un elemento fundamental si queremos transitar a una democracia mucho más sólida. El tema es que hoy esa solidez buscar la democracia no. Darío Ramírez, director de Artículo 19, te agradecemos muchísimo por esta conversación para el público de Radio Educación. Al contrario, muy amables y buen día. Hasta muy pronto. Los invitamos a que marquen nuestra línea telefónica 4155-1060, 01800-080-1060 para que nos externe su punto de vista y saber cuál es su pensamiento en torno a este caso tan importante que afecta a la libertad de expresión, mi querida Graciela. Así es, y también, como saben, pueden llevarse la revista Cuarto Oscuro, el libro Repensar el Periodismo, y todavía nos quedan algunos suplementos del programa El Fin Justifica a los Medios, que salieron en su 25 aniversario el año pasado. Y bueno, vamos ahora a escuchar la opinión de Genaro Villamil. Él es reportero de la revista Proceso y nos dio también su opinión sobre el despido de Carmen Aristegui. Le agradecemos mucho al periodista Genaro Villamil, quien se encuentra en la línea telefónica, por esta charla con la audiencia de Radio Educación. Genaro, la periodista Carmen Aristegui fue despedida de MBS el domingo por la noche. Y de acuerdo con esos comunicados, ahora ya muy famosos, el motivo fue que gente de su equipo comprometió el nombre de la empresa en el proyecto de investigación que se llama México Leaks, en el cual también participa la revista en la que tú trabajas. Una plataforma para que la ciudadanía filtre información de manera segura. Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con esta versión o cuál es tu punto de vista? Mira, la versión de la propia empresa se cae por sí sola porque el asunto de México Leaks es realmente un proyecto que está en construcción y no es algo que esté operando de manera pues fuerte y como para generar una reacción tan airada y tan determinante como la expulsión del aire de su mejor periodista y de la reportera que le dio prestigio, audiencias, rating, patrocinadores a MBS. Es un pretexto, es un mal pretexto porque los propios comunicados de MBS, la sucesión de comunicados, en realidad lo que te demuestran es que a ellos lo que les incomodaba era la autonomía y la independencia editorial y crítica de este noticiero de Aristegui. Los lineamientos que da a conocer la propia empresa, pues son una claudicación, la verdad, a la libertad de trabajo y de expresión de los propios periodistas de esta empresa, ¿no? Tal sí. Como lo mencionó también el ombudsman de MBS, Gabriel Sosa Plata, quien la empresa tampoco le ha hecho caso, ¿no?, a ninguno de sus señalamientos, ¿no? Otras versiones, Genaro Villamil, hablan sobre una venganza orquestada desde el poder por haberse atrevido a tocar varios temas espinosos que precisamente incomodaron a altas esferas del gobierno. Y la propia Carmen lo mencionó el viernes en su última emisión al aire, ¿no? Es parte, este episodio lamentable, condenable, forma parte de este vendaval autoritario que se está generando en el país. Después de la aprobación de las reformas viene toda esta sucesión de hechos tremendos y documentados en los medios, como fueron las matanzas de Tlatlaya, la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y por supuesto el escándalo de la Casa Blanca, que fue documentado, reporteado y difundido por el equipo de Aristegui. Y bueno, no podemos olvidar tampoco que poquitos días antes de la salida de Aristegui, una de sus coberturas que más incomodaron fue la parte crítica en contra del nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Claro. Y con la designación de Eduardo Sánchez, que era un exconsejero, abogado de Joaquín Vargas, de la empresa MBS, ahora coordinador de comunicación social de Presidencia, pues esta sospecha se refuerza, mi estimado Genaro. Pues sí, porque ante la falta de claridad y de credibilidad en la versión de la empresa, lo que uno tiene que hacer es, en el contexto de este episodio tan fuera de tono, tan lamentable, y que tanto retroceso significa para el periodismo mexicano. La llegada de Eduardo Sánchez el viernes de hace dos semanas, antes justamente del primer episodio de condena de la participación del equipo de Carmen Aristegui en México Leaks, pues te da una idea de que en lugar de facilitar, tal vez reforzó o fortaleció una visión censora, en realidad muy lamentable frente a Aristegui, ¿no? Claro. En todo caso, mi estimado Genaro Villamil, los espacios para el periodismo de investigación se ven cada vez más acotados. Los espacios, sobre todo en medios electrónicos, eso también hay que subrayarlo, cada día que pase, y eso creo que cualquier radioescucha lo detecta, cada día que pasa el agravio por la ausencia del noticiero de Aristegui es mayor, porque no tienes otra opción, porque no hay otro noticiario que informe de manera crítica, documentada, profunda, sobre asuntos que le interesan a las audiencias. La mayoría de los noticiarios en la mañana están alineados a la versión oficial, y ya no digamos los de la una de la tarde, los del mediodía y los de la noche, ¿no? Eso quiere decir que hay también una intención de homogeneizar y de uniformar en medios electrónicos la información que le sea incómoda al gobierno, ¿no? Lamentablemente así parece. ¿Alguna predicción, apuesta? Sabemos lo difícil que es esto. ¿Consideras que se puede abrir algún espacio para el trabajo que realiza Carmen Aristegui y su equipo de investigación y de periodistas? Creo que hay que esperar el momento. Esto que estamos comentando es poquito antes de la rueda de prensa de Aristegui, el día jueves, 19 de marzo. Hay que esperar qué versión o qué otra opción ella va a plantear. Veo, la verdad, muy difícil, muy cuesta arriba, que haya una solución similar a la que hubo en el 2011 de retorno de Aristegui a la misma estación de MBS. Lo más probable es que hayan otro tipo de propuestas, de otro tipo de plataformas incluso, como podría ser la radio en Internet, el online, que muchos de sus radioescuchas y de sus extrañamos, ¿no? Por supuesto. Genaro, te agradecemos muchísimo por esta charla para el público de Radio Educación. Un abrazo. Un abrazo, José Ángel. Hasta muy pronto, gracias. Hasta pronto. Pues esta fue la opinión de Genaro Villamil, reportero de la revista Proceso. Y bueno, vamos a comentar algunas de las respuestas que se han dado en los medios de comunicación sobre todo esta incertidumbre que ha causado el despido de Carmen Aristegui. Muchos periodistas han escrito sobre este tema. Vamos a subir a nuestro Facebook algunas de las opiniones de estos periodistas, como Jorge Ramos, como Darío Ramírez, Raúl Trejo del Arbre, Lidia Cacho, Álvaro Delgado, Pedro Miguel, también Broso, el mismo Broso que también en Televisa dedicó un buen espacio de su programa para hablar y darle su apoyo a Carmen Aristegui. Así que los invitamos a seguir este tema, como les comentábamos, hoy a las 2 de la tarde en el Museo de la Tolerancia. Carmen Aristegui va a dar una conferencia de prensa y vamos a estar al pendiente de este tema. Ya mandamos a dos de nuestros reporteros allá para que nos den la grabación y podamos compartirla con ustedes oportunamente a través de nuestro Facebook, y el próximo jueves la vamos también a comentar. Lo que sí es un hecho, mi querida Graciela, es que fuera de la crítica que se ha hecho en distintos espacios a el despido intolerante, digámoslo así, de la periodista Aristegui, en los medios internacionales se ha tocado también el tema, y ahí se está vinculando directamente a una acción de la presidencia, o sea que debe haber un foco rojo prendido por allá. Así es, a pesar de que ya la Secretaría de Gobernación desmintió que haya tenido ninguna injerencia y que dijo que este era un caso, un conflicto entre particulares. Lo curioso, pues, es que tanto los medios nacionales como los internacionales están entendiendo las cosas, pues, de otra manera, ¿verdad? Tenemos varias llamadas telefónicas y también gente que se ha comunicado vía Facebook. Eloisa Vargas es un ejemplo. Dice, claro, solo un pretexto, se repite la historia. Me imagino que tiene en mente lo que pasó en el 76 con aquel famoso diario. Seleni Vargas, vía Facebook, dice, ¿qué hacemos? ¿Un follow masivo? Un unfollow, más bien, dejar de escuchar estas estaciones. La acción ciudadana es muy importante. Claro, ¿no? Todas las propuestas son interesantes. Felipe Oropesa, vía Facebook, quieren callar una voz crítica. Si lo permitimos, llegarán otros por ti, como decía Bertolt Brecht en alguno de sus poemas. María Espinosa nos dice, otro periodista como ella no existe, sobre todo con los de Televisa y Televisión Azteca. Así que estamos cautivos en las garras del gobierno. Bueno, René Martín Casas, vía Facebook, dice, no tengo inbox para su página, ¿algún mail al que pueda escribirles? Bueno, pues está el mail del programa, por supuesto. Es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Borola Tacuche de Burrón dice, siempre los escucho, muchas gracias por cada jueves. Estamos celebrando los 100 años de Gabriel Vargas, el creador de Doña Borola Tacuche. Elena González Zamora, de Benito Juárez, felicita a los grandes comentaristas que tiene este gran programa. Muchas gracias, señora. Rosa María Hernández dice, el jueves 12 de marzo circulaba sobre la calle Mariano Escobedo entre 5 y 6 de la tarde. Me llamó la atención que sobre la calle estaba estacionado un camión grande y dos julias de la fuerza pública con alrededor de 30 o 40 policías poniéndose artículos de autoprotección como para repeler alguna banda delictiva. Grande fue mi sorpresa cuando vi que estaban estacionados frente al edificio de MBS. No pude estacionarme y continué con mi camino. No he escuchado nada sobre esto. Pues fue un meeting que se realizó precisamente en frente de MBS. El lunes. Y que, bueno, el reportaje que tuvimos al inicio del programa daba cuenta de lo que ahí sucedió. María Dolores Vargas es jubilada de la Gustavo Amadero. Me solidarizo con Carmen Aristegui, aunque no ha sido la única a la que se le priva de la libertad de expresión. Muchas personas hablan del caso de Gutiérrez Vivo como un parangón a eso. Así es. ¿No? Eduardo Bello Campo dice, agradezco la información sobre el caso de Carmen Aristegui, pero sugiero que también hablen de su vida y trayectoria profesional, pues hay personas que no la conocen. Muy bien, dice Fernando Sánchez vía Twitter, arroba Radio El Fin, ¿cómo me los llevo? Quiero uno, me imagino que habla de las revistas. Ah, y sí, claro, bueno, pues aquí con nuestra asistente Alexia Cervantes vamos a tomar su llamada para ofrecerle, no dice qué es lo que quiere, ¿verdad? Es una revista, me imagino. Una revista o el libro, no sé. Bueno, ahorita lo aclaramos. Vamos adelante con nuestro programa. La entrevista. Como les comentamos al inicio del programa, el conflicto de MBS Radio con Carmen Aristegui y su equipo se suscitó a partir de una reunión que se realizó el 10 de marzo pasado, donde se anunció el inicio de México Leaks, una plataforma diseñada para que cualquier persona pueda filtrar información a los medios de comunicación con la seguridad de que su nombre se mantendrá en el anonimato. A esta plataforma se sumaron varios medios de comunicación y organizaciones, entre ellos Aristegui Noticias, la revista Proceso, Animal Político y MX, junto con las organizaciones civiles, periodistas de a pie, más de 131, Poder y la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Así es, a menos de una semana de su creación sucede todo eso que es una repercusión inesperada. Y para hablar de este tema, invitamos a Homero Campa. Él es periodista, coordinador de Relaciones Internacionales de la revista Proceso e integrante de esta red México Leaks. Bienvenido, Homero. Gracias, muy amable por invitarme. Un placer saludarte, Homero. ¿Qué sentido tiene? Empecemos directo al asunto. ¿Qué sentido tiene esta palabra, leaks, que significa filtración? ¿De dónde viene la idea? ¿Nos quieres contar, por favor? Sí, queríamos, buscamos un nombre que pudiera, dado los antecedentes, rápidamente vincularse con la palabra filtración. Y el antecedente que más se quedó pegado en el imaginario colectivo, por decirlo, fue lo de WikiLeaks. Claro. Y entonces pensábamos cómo aterrizarlo para Región 4, o sea, nosotros, y pensamos en MexicoLeaks, aunque originalmente te probamos algunos nombres que platicamos, discutimos, como Filtramex, FiltraMX, LeaksMX, etcétera, y se quedó MexicoLeaks. Ya, y esto tiene que ver, por supuesto, con México, pero la iniciativa es una iniciativa que viene de experiencias europeas que han resultado exitosas. ¿O? Así es, el origen de esto es una invitación que nos hace una ONG holandesa que se llama Free Press Unlimited. Una representante de esta organización, Albana Shahala, vino a México y nos visitó en Proceso, y tengo entendido que visitó al resto de las organizaciones para invitarlas a formar esta plataforma. Después, algunas otras gentes de la organización vinieron, nos explicaron en qué consiste, cómo era técnicamente viable, vimos los objetivos, investigamos los propósitos, nos parecía interesante, nos parecía loable y nos parecía posible. Y entonces el Proceso aceptó, como aceptaron los otros medios. ¿Qué significa la existencia de una red como esta aquí en México en este momento, con el contexto que estamos viviendo en nuestro país? Ok, yo lo dividiría en varias partes. Primero, la manera de lo que persigue México Leaks son valores democráticos que tienen que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información, la rendición de cuentas, la transparencia. Los medios cumplan su función de ser ojo fiscalizador de los poderes públicos y no públicos, privados, y los poderes institucionales y los poderes fácticos. El derecho a saber de la ciudadanía se cumple o ayuda a cumplirlo. Entonces, es una herramienta más que va en ese sentido, en poder hacer que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho a saber, y ese derecho a, hay un derecho en función de la conciencia ética de poder filtrar documentos de interés público, entendiendo el interés público como aquellos actos del poder que afectan al resto de la sociedad. Interés público, valores democráticos, dice Somero Campa. ¿Será por eso que algunos sectores están inquietando por la existencia de una plataforma como México Leaks? Pues mira, salvo lo de MBS, que a nosotros, como a los miembros de México Leaks nos sorprendió, porque justamente, digo, ¿quién puede estar en contra de lo que persigue México Leaks? No entendíamos que si esto podría poner en peligro la imagen de MBS o afectar sus intereses, porque sus principios son loables. No entendemos por qué esa reacción hacia Carmen Aristegui por vincularse con México Leaks, ¿no? Después MBS aclaró que no se trata en sí de México Leaks, sino de que fue usada su marca sin consentimiento previo. Bueno, más allá de eso, la verdad es que lo que hemos recibido en México Leaks es muchas pruebas de apoyo, de solidaridad, y yo, por lo que puedo leer en medios, en las redes sociales, etcétera, hay simpatía hacia esta plataforma, hay una reacción atenta, interés de cómo es, cómo funciona, qué hace. Entonces la verdad es que no ha habido, hasta donde yo percibo, una afectación hacia la imagen de México Leaks en absoluto. Más bien al contrario, se ha posicionado como una, todo el mundo ya sabe que existe México Leaks, y además hay un interés sobre lo que puede hacer esta herramienta. Un interés genuino de la ciudadanía, que luego muchas veces está harta de corruptelas, de desvíos, de engañifas, de mentiras, de insuficiencias en la operación de los programas, de las políticas públicas y demás, y que tiene muchos deseos, yo pienso, Graciela, de externar su voz y decir, aquí está pasando algo, aquí hay un error que podría ser subsanado, a lo mejor, primero, con una investigación periodística, ¿no? Así es, y yo creo que lo que está haciendo mucha falta en nuestro país precisamente es eso, ¿verdad? La posibilidad de que mucha gente pueda compartir información sin correr riesgos, y que haya una plataforma como esta que dé un soporte y una credibilidad a esta información. Cuéntanos cómo es que funciona esta plataforma. Vamos, yo creo que deben de tener alguna manera de confirmar que las versiones que la gente acerque a México Leaks sean verdaderas, sí, que estén avaladas por pruebas. Ok, sí, hay dos pasos, digamos. El primer paso es a la hora de enviar. Es muy sencillo, hay que ingresar a la plataforma mexicoleaks.mx. Ahí hay un botón que dice envía documentos. Al apretarlo, se pide que se baje el sistema Tor, que es un buscador que lo que hace es encriptar documentos y eliminar hace que no pueda rastrearse el origen de su envío. Una vez bajado el sistema Tor, se puede subir documentos como lo hace o como se hace en cualquier buscador. Pero dices, ojo, pero dices documentos, o sea, yo no puedo ponerme a escribir, digamos, ahí, oigan, pues que el delegado de mi delegado. Puedes hacer, pero lo que en México Lix esperamos es que esa denuncia que hagas pudiera estar respaldada por documentación. Ya. Puede enviar nada más la pura denuncia y bueno, pues... ¿O fotos, videos? Todo tipo de documento en cualquier respaldo. Es decir, puede ser fotos, videos, actas, bases de datos, lo que quieras. Se puede subirse ahí. Lo que esperamos, la verdad es que no va hasta luego a veces una denuncia, porque lo que nos llega, pues en todo caso, será un tip. Si hay un documento que respalde la denuncia, facilitará el proceso de investigación. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Un ciudadano envía un documento? Un ciudadano, después de bajar Tor, escoge, ahí están los logotipos y pequeños párrafos de lo que es cada medio y cada organización. Y él podrá escoger a quién enviarle el documento. Se la envía a Animal Político, se la envía a Aristegui Noticias, se la envía a Proceso, se lo envía a periodistas de AP. Puede escoger uno, puede escoger tres, puede escoger todos y enviarlos, y enviárselos. En el envío recibe un código. De confirmación, como, ¿sí? como un código de confirmación, para que posteriormente pueda ingresar y ver si a lo mejor algún medio que lo recibió tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna precisión respecto de lo que recibió, y solamente con ese código, plataforma, para una especie de seguimiento de si hay algo, y puede haber una pequeña retroalimentación de eso, pero sin saber nosotros quién es y de dónde lo envía. O sea, nadie, ni siquiera nosotros... O sea, la identidad de la persona que está filtrando la información nunca va a ser conocida ni por los miembros de México. Exacto, Lix. Ni por nosotros. Salvo que él quiera decirlo, pero la verdad es que no se recomienda, porque de eso se trata, de que sea una denuncia anónima y con un procedimiento, según vía es público o no lo es, puede haber, hay muchas cosas de interés privado. Segundo, si hay documentos, iniciará un proceso de autentificación de documentos, porque esto, la verdad, nos pueden meter goles. Ahí puede haber documentos apócrifos. Desde las mismas instancias de poder, público o privado, pueden meternos gol para tratar de desacreditarnos. Un acta de nacimiento se saca con la mayor facilidad en ciertos lugares del Distrito Federal. Entonces debemos tener mucho cuidado. Primero, para cotejar la autenticidad del documento y luego la veracidad de la información que ese documento contiene. Y eso pues implica un proceso de investigación que puede llevar tiempo, ¿no? Porque de eso se trata, de ser, de realizar. Y eso puede derivar después en un producto periodístico, un reportaje, una crónica, uno realiza muy buenos videos. En la experiencia internacional, digamos que son los productos que han arrojado este tipo de plataformas, ¿no? Sí. Hay una diferencia respecto a Wikileaks. Wikileaks sube en bruto lo que se le filtra, no hace lo que nosotros nos proponemos, que es hacer una revisión de lo que se recibe, para en función de ello decidir si se hace una investigación o no. O sea, acá, si se llega a publicar algo, va a ser producto de una investigación periodística. Normalmente, cuando se llega a un documento, el documento en sí mismo puede ser la nota, pero preferimos que sea el inicio de una investigación más que la nota rápido o en caliente, ¿no? Queremos actuar con pies. ¿Y quién decide esto? ¿Hay un comité, digamos, editorial, los mismos, la plataforma de México Lix, que está conformada por estos distintos grupos y asociaciones, se reunirán cada determinado tiempo para trabajar esto? A ver, en principio, si llega solo a un medio, pues ese medio se encarga de solo ese punto. Si tú puedes dirigirlo a un medio particular, nada más, de la plataforma. Sí, nada más a ese medio y ya. Y ya ese medio, él sabe, cada medio además sabe si solo fue enviado a él o fue enviado a más, ¿no? Así la tecnología, la plataforma te permite saber a qué gente se le envió. ¿Qué otra gente de la plataforma lo recibió? Si nada más lo recibes tú, eres, pues nada más es en exclusiva, digamos, en exclusiva, tienes el documento. Si son más, el acuerdo interno dentro de los miembros de la plataforma es llegar a comunicación segura a través de mensajes cifrados entre nosotros para compartir oye, tengo esto, tú también lo tienes, ¿qué hacemos? El primer acuerdo es llegar a acuerdos de fechas de publicación, es decir, si logramos autentificar el documento, si logramos tener y además hacer una investigación, ponernos de acuerdo con fechas de salida conjunta, es lo mínimo que tenemos. Lo máximo, es decir, hay toda una flexibilidad de cada medio en función de sus dinámicas, de sus posibilidades, de sus intereses, es hasta realizar investigaciones conjuntas, es decir, que un reportero de Animal Político, uno de Proceso y uno de periodistas de a pie, por ejemplo, se pongan de acuerdo y realicen una investigación conjunta sobre un documento que fue filtrado a los tres, por ejemplo. ¿Cuánto puede llevar esto? ¿Cómo es? Es muy flexible, y es opcional, no es que va a funcionar así, es una posibilidad. Lo cual también es interesante para un medio como México, donde no no existe una tradición de trabajos conjuntos de medios. Uh-huh. Es decir, existe una gran fragmentación del gremio periodístico y de los medios. La competencia, etcétera. Acá, como nos han mostrado a lo mejor algunas experiencias internacionales, la colaboración puede rendir frutos. Bueno, ahora que precisamente Carmen Aristegui daba a conocer el tema de la Casa Blanca, sí hubo una coordinación entre varios medios, ¿no? Exacto. Que es una manera de proteger al medio y a los periodistas. Ahora, en el clima que tenemos en México de tanta inseguridad para los periodistas, tantas agresiones que sufren los medios de comunicación y los propios periodistas, ¿qué riesgos pueden sufrir ustedes como México Leaks? O sea, ¿qué condiciones hay en México para que subsista una plataforma como esta? Que va a estar ahora sí que poniendo el dedo en la llaga. Bueno, hay dos cosas. Uno, esta es una herramienta nueva, pero no es es decir, las filtraciones siempre ha habido para los periodistas, ¿no? Siempre desde que llega el documento a la recepción del medio hasta que se lo deja en el baño a tal persona porque no quiere que lo vea, ¿no? Es decir, ahora la diferencia es que ahora es por medio tecnológico con garantías de seguridad y anonimato. Es, digamos, nada más. Pero el sistema de filtración de información con el que muchos periodistas trabajan se mantiene, digamos, ¿no? Lo que hace después de la filtración el periodista es justamente eso, un trabajo de investigación. Uh-huh. Bueno, entonces ahí no hay novedad, salvo la novedad tecnológica para hacerlo. El otro aspecto que nos importaba mucho es la garantía jurídica de que lo que estábamos haciendo está dentro de la ley. Y el artículo sexto, luego a veces filtración se oye así como... Como algo indebido. Como algo indebido. No, la verdad es que el artículo sexto, al garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, protegen este tipo de prácticas. Y además la Constitución, las leyes también protegen que los periodistas puedan guardar el anonimato de sus fuentes. Claro. Entonces, y además los tratados internacionales y las convenciones como la Convención Interamericana de Derechos Humanos garantizan de este tipo de libertades y derechos de expresión y difusión de información de interés público. Pero entonces hay una protección legal por la cual nosotros nos atenemos. Okay. Homero Campa, él es periodista, coordinador de Relaciones Internacionales de la revista Proceso, que nos acompaña. ¿Qué posición ha adoptado esta plataforma, esta inédita plataforma México Leaks, con respecto a lo sucedido con Carmen Aristegui y su equipo? ¿Quieres hablarnos de eso, por favor? Sí, una vez que hubo un desenlace el pasado domingo, el día lunes nos reunimos y el martes los integrantes de la plataforma emitimos un comunicado cuyo primer punto es rechazar el despido de la periodista Carmen Aristegui por parte de MBS, considerando que el cierre de un espacio informativo crítico e independiente daña el ambiente de libertad y pluralidad que debe prevalecer en toda democracia. Es como un primer punto. Segundo, nos extraña que MBS haya argumentado el uso de su marca, porque la marca nunca, al menos para los términos de México Leaks, nunca iba a tener un fin comercial, ni otro fin que no fuera el periodístico. Ahí mismo, entonces, nosotros, como miembros de México Leaks, nos deslindamos de MBS y sus prácticas. Y luego nos solidarizamos con Irving Huerta, con Daniel Izárraga, con la propia Carmen, por este despido, y consideramos que ellos estaban solamente haciendo su trabajo, y finalmente reiteramos que México Leaks va a seguir adelante con su práctica, con sus propósitos y con los valores que la animan. Pues qué bueno que se ha formado esta plataforma en México, creo que estaba haciendo mucha falta. ¿Qué expectativas tienes, Homero, de el trabajo próximo, inmediato, que va a tener México Leaks, y de qué manera puede repercutir en el periodismo en México? Sobre todo considerando que el acceso a Internet todavía, pues digamos así, es precario en nuestro país, ¿no? Sí, es cierto, pero cada día está avanzando, y puedo yo entonces incluso entender que en el pueblo más apartado hay un cibercafé, normalmente, o sea, hay posibilidades de, si no tienes la computadora en casa. Además, es recomendable que no lo hagas desde la computadora ni de tu trabajo ni de tu casa, sino que utilices una computadora que normalmente no uses para filtrar documentos. Uh-huh. Porque efectivamente, digamos, el proceso de envío no es posible, o es muy complicado poder rastrear el origen, pero luego se te quedan los metadatos en la computadora donde envías. Entonces, uh-huh, una recomendación extra, que no es propiamente del proceso, sino previo al proceso, es desde qué computadora vas a enviarlo. Claro. Uh-huh. No lo hagas si trabajas, porque los hackers están a todo lo que claro, no, es, ¿no? A ver, si tú trabajas en Secretaría de Gobernación y quieres hacer una filtración, no lo hagas desde la computadora de tu trabajo, de gobernación. No lo hagas como Snowden, ¿no? Exacto, sí, hazlo desde una computadora ajena. Entonces, sí, puede, yo creo que es factible. La herramienta ya es sencilla, no tiene mayor complicación usar la aplicación, y mi expectativa es que, más bien, lo que estamos viendo es que mucha gente la está usando, con envíos muy diversos, desde asuntos muy particulares. Ya desde ahorita han empezado a tener respuesta de parte de la gente. Y lo que queremos tener, enviar el mensaje, es que esto no es inmediato, que esto va a tardar, que hay que entrar a todo un proceso, no vamos a subir todo, porque hay una serie de cosas legales. Por ejemplo, debemos respetar, por ejemplo, la privacidad de los datos personales, claro, por ejemplo. Uh-huh. Debemos circunscribirnos a la ley. La plataforma no es de ninguna manera antisistema ni nada parecido. Es una plataforma legal. Es una plataforma legal, se circunscribe a los actos legales, y su fin es tiene propósitos periodísticos para los medios que están ahí, para las organizaciones, tiene propósitos de defensa de derechos humanos, incluyendo los derechos a la información, ¿no? Claro. Y el acceso a la información. Entonces, digamos, estamos manejándonos dentro de todo lo legal y ético que es posible. Perfecto. Pues excelente, Homero Campa. Tenemos llamadas de nuestro público. Lourdes Ríos dice: estoy indignada por la actuación de MBS cuando Carmen les dio rating. En Radio Educación faltan programas de este tipo de contenidos. ¿Por qué no le dan la oportunidad a Carmen en Radio Educación? No podemos comercializar, por ejemplo, es una de las cosas. Jerónimo Galván dice de Iztapalapa: este agravio a Carmen Aristegui es directamente al pueblo de México. Es una muestra más de que estamos gobernados autoritariamente por el crimen organizado, que es el gobierno federal y su partido político, el PRIAN. Juan Manuel Olvera nos dice: el poderoso equipo de trabajo de un tremendo programa de radio, veraz, imparcial, incisivo y plural. Muchísimas felicidades, que sigan al aire por muchos años más. Gracias, Rogelio Flores. Simplemente manda saludos vía Facebook. Saludos para ti, Rogelio. Marcela Tejeda: el presidente y su gabinete no están pensando en el levantamiento de conciencia que está ocasionando el caso de Aristegui. Jesús Escalona de Chimalhuacán dice: hoy sumamos a toda la gente que apoya a Carmen Aristegui. Agradezco a los invitados por los comentarios tan interesantes. Saludos a todo el equipo de producción. Gracias, Jesús. Irina Suárez: ya son dos ocasiones que la radiodifusora corta a la persona que entrevista, y es de muy mal gusto. ¿Cuál radiodifusora? ¿Nosotros o no sé? A lo mejor MBS. Raúl Medina es promotor de Iztapalapa: el gobierno está incitando al pueblo al orgullo, y cuando el orgullo crece es más vulnerable a la manipulación. Ahí está la reflexión de Raúl. Víctor Manuel Gómez Cruz felicita al programa por hablar de este tema de Carmen Aristegui. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerle muchísimo al periodista Homero Campa, coordinador de Relaciones Internacionales de la revista Proceso, por su tiempo, por su disposición a la conversación con el público de Radio Educación. Es un placer, Homero, muchas gracias. Gracias, les agradezco a ambos la invitación a Radio Educación y al público por atender estas palabras. Muchas gracias, Homero, y bueno, al público que nos sintonizó, muchísimas gracias. Sintonícenos la próxima semana. Sí, hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Controles técnicos, Luis Oropesa, al servicio social de Lucero Rosas, de Lalo también, Eduardo está aquí con nosotros, el reportaje, asistencia, producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, la conducción de Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima.